A pesar de todas las dificultades en estos años, avanzamos mucho. Las radios comunitarias crecieron, se fortalecieron en la mayoría de los casos. La red Farco es una muestra de ese crecimiento. Ahora estamos en una situación muy complicada porque se suspendió, por ahora no se eliminó, pero está paralizado y no dicen nada respecto al Fondo de Fomento de Medios Comunitarios. Un fondo concursable, es decir, había que presentar proyectos llamados a concurso, había que ganar esos concursos para obtener recursos, para hacer comunicación. Eso está paralizado, incluso deben plata de proyectos de años anteriores que no pagan simplemente y no dan ninguna explicación, violando la ley. Hay un fondo creado y al cual aportamos con el gravamen todas las radios y canales de televisión, comunitarios, comerciales, de cualquier tipo, y ese fondo está, pero el gobierno no adjudica esos fondos como establece la ley, así que ese es un problema. La eliminación de la publicidad oficial, de la pauta publicitaria oficial, afecta a medios pequeños, medianos, a medios locales, comunitarios o comerciales, pero eso ayuda a la concentración, porque los grandes medios del poder económico, a pesar de que eran los que más recibían pauta oficial, no les afecta porque tienen fondos de otros negocios.